chismecito del barrio y el señorito Carlos comentando. El domingo te vamos a dar contándote una historia diferente que revista tremendo ambiente. Ay, de todo y un poco más. Es un carro no arranca la de balance. ¿Qué pasó con tu suegra? Ay, que grita. Lo contigo no está contando, ya verás. Aquí la man va a saber de todo. Aquí la man. Aquí la man. Que el domingo loco, ya verás. Aquí la man. Y también las que son sabores.